Columna exclusiva del señor Leo Galván, mi primer amigo, o mi nuevo amigo, puedo decirlo, ¿no? Me encanta la música de Telo de fondo. Me bajo. ¿Sabes música? ¿A qué Telo vas vos? Dale, por favor. Yo te lo que iba, Luis Miguel había. Yo no, sé. Pará, es música de recepción de Telo. Música de recepción. Claro. Pero bueno. Leo. ¿Es Lionel? No, es Leo. Leonel. Sí, no está de moda. Ah, bueno. Ya sabes. Es como las canas. Ya va a volver. Ya, sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Muy cortito, porque la verdad que hoy estuvimos un poco debatiendo entre el top 7, un poquito del derecho constitucional, un poquito con todo. Hoy nos vamos para afuera. Sí, vamos. Hacemos un poquito de política internacional. Elecciones. Qué lindo quilombo que hay afuera. Elecciones en Europa. Sí, la verdad que es un buen momento para quedarse acá en Argentina. Tuvimos tres países en elecciones. Sí, por un lado, Egipto. Sí. Ajá. Tras. La nueva reestructuración que se plantea para la nueva democracia de Egipto, recordemos que después de un montón de años de tener el mismo gobernante, bueno, se están celebrando nuevamente elecciones para ver cómo se define, cuál es el futuro del país. Tuvimos elecciones en Francia, ¿sí? Elecciones de legislativas. En Francia, que particularmente me gustaría recalcar, le dio la mayoría, ¿sí? Le dio un gran espaldarazo al flamante primer ministro, a François Hollande. François Hollande. Así, con el tono. Qué lindo. Es la primera vez, ¿sí? De la Quinta República que juntan presidencia, gobierno, consejos regionales, principales ayuntamientos, senado y ahora también tienen la Asamblea Nacional, ¿sí? Tiene mayoría propia, el partido, en este caso el Partido Socialista, y esto es un buen espaldarazo para lo que va a ser lo que se viene, ¿no? Recordemos que, como veníamos hablando antes, Francia es un poco la contraparte de todo el resto de Europa. Sí, le dio la venia al, en este caso, al Partido Socialista, y François Hollande plantea en este caso las políticas en contra de los ajustes, en contra de la austeridad, sí, que se esparcen por toda Europa, que hoy ya este punto es un virus, sí, lo tenemos, y bueno, él es un poco la contracara de esto, es el otro lado de la moneda. Veremos cómo sale. Es el que más está a flote del resto. Tampoco es que es tan bueno y que no le va a pedir a Grecia que le pague. Nada, dice que no, pero es un poco otra cara de la moneda, ¿no? Comparado con el resto de los países de Europa que están pidiendo un poco más que le corten la cabeza a cualquier otra gente que quiera salir del modelo del FMI de la Unión Europea. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve en los próximos años. Tiene su propia bancada, tiene mucho peso y prácticamente puede hacer lo que se le canta. Pero bueno, vamos a ver si realmente resulta o cómo deriva esto en su propia economía especialmente. Por otro lado, sí, como veníamos diciendo, el resto de Europa se debatía y estaba muy expectante las nuevas elecciones en Grecia. Recordemos que esta es la segunda elección que se da en muy poquito. Sí, las otras las tuvimos recién en mayo, o sea, hace un mes más o menos exactamente. Que se acuerdan de qué habíamos hablado, que si no se formaba un gobierno de coalición con estos numeritos que habían dado, que recuerden que teníamos un poquito la centro derecha, que es la de nuestro amigo Samaras, ¿sí? La nueva democracia, y lo que sería el partido de izquierda, el Syriza, ¿sí? Es el partido de izquierda, que eran los dos más o menos mayoritarios en las últimas elecciones, tendrían que formar con ellos y algunos otros de centro, y los neonazis y toda esta gente que entró. Los socialistas también, que tenían que formar un gobierno de coalición para poder gobernar Europa. Bueno, eso no pasó, se fueron a las segundas elecciones y dio por ganador, sí, al partido de la nueva democracia. Me gusta el concepto los de centro derecha. Conservadores, digamos. Sí, sería. Sí, el partido conservador de Andoni Samaras. Sí, ¿qué proponía este buen hombre? Sí, lo que se debatía específicamente en esta elección era, por un lado, Samaras y su partido planteaba el típico. Típico, no salir del típico euro. Típico enlatado, ¿sí? Del FMI, que es no salir del euro, no darle la espalda a las políticas de la Unión Europea, los ajustes fiscales, la austeridad, lo que son recortes en sueldos, en trabajo, bueno, el congelamiento de los salarios. Etcétera. Todo es un montón de cosas que nosotros ya vivimos, ¿no? Que estas, las fórmulas enlatadas del FMI se vuelve a repetir, todo el mundo. Es como, ¿sí? Que se vuelve a repetir. Exactamente, es una gripe, ¿viste? Que cada tanto. Una sopa Campbell. Sí, vienen estos enlatados del FMI que se repiten y parece, ellos dicen que con esto salimos adelante, reflotas una economía. tenemos un montón de ejemplos en lo que eso no pasa. Pero bueno, Europa respira... como España, por ejemplo. Como España, exactamente. Claro. Bueno, Europa respira tranquilo, Grecia se queda, ¿sí?, en lo que sería la eurozona. Los mercados medio como que volvieron un poco de salida a flote, ¿viste? Con esto de que la selección... Se pusieron un poco más contentos. Se pusieron un poco más contentos, no se fue al cuerno el euro. Ya la mañana posterior a las elecciones en Grecia se despertaron con un euro mucho más inflado, bastante al comparado con lo que venía haciendo con respecto al dólar y al yen. Así que parece que los mercados europeos y toda esta gente dijo, bueno, ok, uno menos. Igual que los mercados europeos reaccionen y que vayan para arriba, no quiere decir que la gente esté bien o que vaya mejor Europa. No, ni mucho menos. O sea, quiere decir que lo que están especulando le está yendo bien. Bueno, quiere decir que se supone que la gente que mueve el mercado, la gente que mueve la economía en ese momento, está de acuerdo con el resultado de las elecciones. Es el famoso humor del mercado, digamos, por decirlo de algún modo. Sí, a ver, lo paradójico de esto es que tenemos... A ver, ¿quién es la cabecilla principal de esta política de ajuste que salió a dar su espaldarazo? Angela Merkel. Angela Merkel, exactamente, la canciller... alemana, que posterior al triunfo de Samaras lo llamó por teléfono y dijo, bien, negro. Bien, así. Menos mal que ganaron. Va, así me dicen mis traductores alemanes. ¿Sí? Entonces, no, me dijo, venga, amigo, le dijo. Justamente Angela Merkel, que está bastante en las antípodas de lo que quiere hacer François Hollande en Francia. Exactamente, que se pelearon bastante y ella le dijo al partido opositor griego, ni a palos, ¿sí? Renegociamos las políticas de ajuste. Ni lo intenten. Ni lo intenten porque no funciona. Así que bueno, está contenta. Nuestro amigo, nuestro querido amigo Mariano Rajoy, también está contento. Dijo que sí, estas políticas del FMI y la Unión Europea son los que le van a dar el empuje, ¿sí?, a la economía. Sí, un empuje al precipicio. El empujoncito que le falta, ¿no? Es bungee jumping. Sí, hay que ver si la cuerda aguanta. Es como el capítulo de los Simpsons que Homero se caía en el acantilado y que se iba golpeando la cabeza así. Bueno, así estamos. Así que bueno, esas son un poco las novedades. Un dato así como medio de color. Más allá del cambio un poco en los volúmenes de los votantes de ambos partidos, de los partidos mayoritarios, el que increíblemente se mantuvo en su casi el mismo número, tuvo un pequeño descenso de 0,68%, fue el partido neonazi. Sí, que tiene sus adeptos ahí, wow. firme, como rulo de estatua. Siguen todavía esos tipos, hay que exterminarlos. Le acaba de crecer un bigote, como el de Aníbal Fernández, así como. Pero por Dios, chicos, por Dios, basta de esto, muchacho. Pero bueno, así que ese es un poco el panorama. Veremos cómo se desenvuelve en los próximos meses la política económica en Grecia. A ver, lo que me gustaría sí resaltar es el partido perdedor, ¿sí? El Syriza dijo. Así como muy cortitas palabras, está bien, o sea, felicitaciones por haber ganado, pero está bastante claro que el gobierno no puede hacer lo que quiere, ¿sí? El pueblo un poco se hizo escuchar y un poco lo mostró con el memorándum en las últimas semanas. Van a tener que empezar a escuchar un poco lo que la gente quiere, pero bueno, eso contrasta un poco con lo que es la política de la gran zona y un poco también los medios, ¿sí? Un poco tuvimos bastante de esto del miedo de qué pasa si Grecia se va, si se cae el euro, si no. Bueno, ahí tienen un poco la victoria del miedo y de los sectores conservadores. Veremos. Ahora quiero que me des una predicción. En Egipto, ¿la momia blanca o la momia negra gana? Quiero hacer algo muy cortito, muy cortito. Así como un comentario. No, hable intimidades acá, no, por favor. No. El lunes pasado, el cierre de este programa, se inundó la biblioteca de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, una biblioteca muy grande que tiene muchas cosas ricas, tiene mucho contenido en lo que es en materia legislativa. No hay buffet, por la duda, de las cosas ricas. Se rompió un flexible de una caldera de lo que se supone que es un edificio inteligente desde la última reinauguración, cuando dejó de ser el ex consejo de delirantes. Sí. Y pasó a ser la legislatura. Parece que muy inteligente, muy no inteligente era, es. Sí, se mojaron alrededor de unos 12.000 ejemplares. La verdad que es una lástima. Hay casi 2.000 en estado crítico. Bueno, después salieron así que los están secando, que hay un montón de especialistas. Lo que pasa es que Macri no sabía que existía eso, ¿entendés? Un montón de secadores de pelo. Inteligente. Pero bueno, inteligente está por verse. Así que bueno, nada. Me gustó, solamente quería resaltarlo así. Muy bien, bueno, vamos a una pequeña tanda. Ya venimos con Mayura.